un beso asesino el que te quiero dar. En tu boca de fresa quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y te haga soñar. Que sea un beso que apague mi sed de amarte, que te entregue mi vida y me dé tu ansiedad. Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar. Que sea abeja y que pique tu boquita de panal. Que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar. Ese abeja y que pique tu boquita de panal. Que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar.